Bueno, pues tras escuchar aquí este tema de los Gose, vamos a dar inicio a esta entrevista, con lo cual pues pasaremos a las debidas presentaciones. Están aquí pues conmigo, aparte no mencionaremos a los supporters que tenemos aquí, aparte. Bueno, presentaremos a los integrantes del grupo Gose. Han venido aquí a acompañarme en la entrevista pues Iñaki, Inés y Osorón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Caixo. Bien, se os oye a todos. Bueno, comentar, supongo, molaría ahí un poco por orden qué es lo que hacéis cada uno, porque me parece que no va a ser lo típico al uso de, bueno, yo toco el bajo, yo toco el... ¿No? Entonces, para situar a los que nos estén oyendo. Bueno, podemos empezar por el músico al uso, ¿verdad? El que toca el bajo. Sí, yo soy el más típico de aquí, soy el... Vaya, he ido a decir el instrumento que... Y toco el bajo y la guitarra. Así la mitad del concierto toca el bajo, la mitad del concierto toca la guitarra, ¿verdad? Sí. ¿Tú, Iñaki, qué tocas? Las cuerdas. Totalmente, lo pienso. Tú las cuerdas vocales, creo intuir. Yo cuando no pienso toco la triqui y canto. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, sois un grupo que, bueno, venís del País Vasco. Sin embargo, bueno, todo lo que son vuestras canciones están en euskera, pero he creído oír, si no ha sido toda esta canción, sí, un cacho que estaba cantado en castellano. Sí, sí, sí, es que pasa que nosotros pensamos en euskera, soñamos en euskera, bueno, yo que canto pienso en euskera, sueño en euskera, pero bueno, por desgracia en nuestro pueblo el 100% del día en euskera no lo podemos hacer, ¿verdad? Siempre llega momentos que tienes que ir a alguna ventanilla y no puedes hablar en euskera. Nuestras letras son pues como nosotros. Yo creo que nuestra realidad es que las 24 horas de nuestro día no son en euskera. El 100% de nuestras letras tampoco son en euskera. Pero y sobre todo, si intentamos que si hay un colaborador o algo así, que cante en el idioma que le salga habitualmente, ¿no? Y ese trozo que decías tú, como canta Chema, de Bazefelain, pues él normalmente es... Vale, vale. Castellano parlante. Tema de Bazefelain. Bueno, hemos tocado tema de letras, tema Bazefelain. Son asuntos en los que quiero incidir un poco en la entrevista, pero bueno, que ya vendrán en su debido momento. Bueno, en este sentido, y con lo que decías un poco del tema de las letras así, pues que están cantadas en euskera, lo hablaba con Miguel antes de venir aquí a la radio. Hicisteis una gira con Carliños Brown, de la que, bueno, también aparte esta relación, si queréis, nos la podéis contar un poco cómo fue, y sobre todo lo que yo quería preguntaros es un poco cómo fue, ya que fue la gira pues por todo el estado, qué tal fue un poco la acogida, la aceptación por parte de pues del público fuera de Euskadi, al ver que pues que el grupo acompañante de Carliños Brown, bueno, cantaba en euskera, si, bueno, suponía algún tipo de impedimento o no, o la gente lo acogía, vamos... La verdad es que nos daba mucho morbo, ¿verdad? Tocar en la Riviera con un artista como Carliños Brown, con una triqui, dos ordenadores, una guitarra y en euskera, y cantando lo que cantamos y cómo lo cantamos, pues sí que nos da un poquito de morbo. Siempre da morbo ir a España cantando en euskera, ¿no? Porque sabes que puede a alguno le afectará, entonces eso da cierto morbo. Y si encima vas con un instrumento popular y vas con tus ideas claras, pues encima invitado, pues ya te cagas. Dices, hombre, aquí estoy yo. Y lo de Carliños Brown salió de estas cosas que si te las buscas no salen. O sea, un rebote de la hostia, porque Carliños Brown nunca lleva telonero, casi nunca lleva telonero. Y justo para la presentación de su disco en Madrid y tal, no sé qué, se le ocurrió que fuese por nosotros. O sea que, vamos, que fue algo expreso. Sí, fue cosa suya, vamos, sin más. Y bueno, y después, después a nivel personal, lo que es ya más la relación, pues supongo, de concierto en concierto, compartirlo con él, o es algo que es más separado. No, es más, nos invitó a comer cochinillo a Segovia. Una semana antes de la gira. O sea que es un tío que mientras no esté mal, siempre está rodeado de mala gente, ¿no? Pero si le pillas en un momento solo, es un tío cojonudo. Pero claro, cuando está ya la multi alrededor, sus 14 managers y sus... Entonces ya deja de ser un tío guay. Sí, pero a solas es un tío... Lo que hay es intermediarios, pues al ser tan esto, pues tiene mucha gente alrededor. Tiene sus cosas, que hace cosas buenas. Pasa que claro, con Sony, el otro, el manager de España, el manager no sé qué, entonces ahí se le va la olla. Yo creo que también lo difícil será que no se te vaya la olla así. Sí, imagino que sí. En este sentido, bueno, supongo que serían conciertos bastante concurridos. No creas que iba tanta gente. Yo me llevo un chasco, hostia. Bueno, entonces, como pues ni que sea los vuestros, sí que habéis tenido una buena afluencia de público, al menos por lo que he leído en vuestra página web, que en la sección de noticias, disculpad que bueno, me he preparado mínimamente un poquito la entrevista ayer en la media hora que pude ir al ciber antes de que cerrase. Entonces, no, pero que ya sabía de vosotros, que el Miguel me pone el Miguel me pone al corriente como es debido, hombre. Pero bueno, lo dicho, leyendo un poquito lo que era la sección de noticias, os veía, no diría eufóricos, pero sí bastante satisfechos a nivel de lo que era, pues... Imagínate que hace, en el 2005... nos juntamos para hacer esto como una especie de casi experimento, entre comillas, ¿no? Decir, a ver qué pasa si juntamos la triqui que toca Inés y en los ordenadores que manejo yo. Y sí, hicimos tres temas, era una versión, pero sin más. Y al primero que se lo enseñamos, que fue a Richie, en el momento de enseñárselo no había acabado la primera canción y ya nos estaba proponiendo sacar un disco. Entonces, o sea, ya a partir de ahí ya dices, joder, estoy haciendo lo que me sale los cojones y encima me lo... Supongo que y tal. No han ido las cosas pues demasiado rápido. Y tal como está a día de hoy, también un poco me imagino el panorama discográfico, supongo que contar con ese apoyo así de primeras, bueno, me imagino que ya de todos modos hay una relación de tiempo, os conoceréis y tal, pero bueno, que contar con un apoyo así, ¿no? Que sí, dices pero, que sí. Nada más enseñarlo, esto es un disco, no sé qué. Sí que había relación, pero el negocio es el negocio. No, ¿verdad? ya por eso lo digo, que contar ahí ya con, sí. Ese, con un apoyo luego, desde primeras. Hombre, a partir de ahí, eso fue con Oyuka, y a partir de ahí luego las cosas han ido saliendo sin querer, ¿no? O sea, o sin querer o... no sé. Luego sí, salió las cosas salen, Brown. Sí, salen y salen. Y van pasando cosas pero pasito a pasito. Es que... en un año hemos dado 50 conciertos. Sí. Que con este tipo de música dar tantos conciertos es un poco... para mí es el mayor de los méritos. Es... y luego lo guapo igual que se ha creado una inercia en el grupo, ¿no sabes? De que igual sin buscar mucho pues va funcionando, que está pillando vida propia, ¿no sabes? Que exacto. Muchas veces igual en muchos grupos pues empieza y no arranca, que no. Pero Gose pues cada día pasa algo. Hombre, sí, no te voy a decir que sea súper importante lo que pasa... pero pasa algo. Y no, esa expresión que has dicho todo... me parece la aceptar, que coge vida propia, que sí. Va por sí solo, ¿no? Y sobre todo con este tipo de... que no es un grupo al uso, ¿no? No es un grupo que tiene local de ensayo, porque no tenemos local de ensayo. Es un grupo que no ensaya. Bueno, oye, eso que os ahorráis, ¿eh? Sí, ya te lo digo yo. Pero bueno, es la base de operaciones es un estudio, es el estudio, ¿no? Porque es donde se empieza a hacer las cosas. Entonces, es un grupo que la gente puede que no se lo crea, puede que esté reticente por la mezcla de la especie de parte del folclore vasco, pues siempre es un poco... ¿no? Peligrosillo, pero bueno. Y bueno, bueno, como dices, surge así pues como un experimento, pero bueno, a pesar de que surja de este modo así un poco tan espontáneo o fortuito, como lo quieras llamar, bueno, natural, por lo que he leído, sí. A la vez es natural, porque natural, tocado la triqui. Pero con cierta finalidad, ¿no? Como he leído, como porque decís pues aunar estos dos conceptos que a priori pueden parecer tan antagónicos, pues como es, ¿no? La triquitisa y el instrumento tradicional. Sí, pero nuestra día a día y nuestra realidad están unidos ya, y sobre todo y ante todo que seguimos haciendo lo que nos da la gana y solo lo que nos da la gana. Sí, y en este mundo es difícil encontrar igual a alguien que toque la triqui y te juntes con él en un concierto de Prodigy, ¿no? Sí. Eso no es muy habitual. O... sí, eso es lo que pasó con ellos. Hombre, lo que se ha dado es eso, pues que Iñaki controla, vamos a decir, los samplers, siempre es, pues eso, el mundo electrónico, pero siempre tenía curiosidad por la triquitisa y Inés al revés, entonces, pues en el camino se han juntado. O sea, que estamos haciendo una cosa y luego llegó Soran. Y luego me adoptaron a mí como guitarrista que les une. El novato. Sí, el becario. Bueno, en ese sentido habías ya apuntado pues el tema del disco, que surgió la posibilidad de sacarlo con Oyuka, pues sí. Casi de primeras, y bueno, me ha parecido bastante curioso porque bueno, yo recuerdo así, quizá el blanco no me lo había enseñado, el blanco, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Ahí voy. Pues no me lo había, o no había tenido oportunidad, no había coincidido con Miguel, tampoco me lo había comentado, pero sí recuerdo el negro, pues que me lo dijo, ahí me lo enseñó, mira, es el Iñaki de Butterfly, no sé qué, bla, bla, bla. Colabora también, porque en el anterior, bueno, en el primero colabora, si no me equivoco, Francis, de Doctor Deseo. Uh-huh. Sí. Hombre, los amigos están para eso. Entonces, bueno, pues vi que con el siguiente disco es un poco el mismo concepto, pero en blanco. Uh-huh. Me ha sorprendido me ha sorprendido esto porque sigue un poco lo que es la estela de los discos de Butterfly, ¿no? Y bueno, aquí giro mi mirada hacia Iñaki, que es la parte de Butterfly, supongo. Es que sigo igual de vago. Sí, ¿no? Igual de vago para poner títulos a los discos. Y bueno, me parece que no se puede poner un título a tantas canciones tan diferentes todas. Poner un título, y si se puede seguir con la estela, mientras no juntemos colores. Sí. No, es verdad que el negro y blanco todavía de momento. De Butterfly no teníamos negro ni blanco, o sea, quedamos bien. Bueno, habiendo el púrpura y el celeste. Sí, sí, sí, hay tonalidades. Pero no, poner título me parece muy, no sé. Y bueno, aunque no haya un título explícito, ¿tiene algún significado o tampoco? Todo lo que le querías buscar. Es que me faltaba acabar la pregunta. O me vas a decir el que le quiera buscar cada cual. Claro, eso es lo más fácil. Claro, dale un poquito a la cabeza. Ya nosotros le damos nuestra parte y lo dejamos medio cocinado para que le des tú tu parte. Hombre, cuando acabamos el primer disco había cosas que se quedaban en el aire. Y teníamos muy claro que el segundo disco tenía que ser la continuación del primero. Que no queríamos irnos muy lejos. Que tenía que ser que sea de seguido. Pero sí que creéis... bueno, quizá esto también es bastante subjetivo, ¿no? Pero bueno... Evidentemente el negro se puede identificar más con, lógicamente con lo oscuro, con la noche, el blanco pues con lo apacible, la claridad. ¿Creéis que lo que son las canciones que incluyen cada disco se ajustan a los colores que habéis elegido para las portadas o no? No, porque si no pondría subtítulos, el título sería blanco. Pero no tiene, porque son, cada canción es un mundo, es un momento diferente y es un momento, son cosas y es más sugerir que, vamos a decir, que definir y decir. Exacto, sí. Porque si le pones el título muchas veces defines. Limitas, lo sabes. Sí, y además los títulos siempre suelen ser, yo qué sé, frases rimbombantes de, yo qué sé, Rizando. Sí, que igual que llamas disco blanco, le puedes llamar el disco de los recortables o el disco de los vestiditos o el disco de... Y cada uno que le busque las canciones, no es que haya que sea blanco. Por eso de títulos tan largos como Comunicado para Concordia... Tal, sí, de la esto empresarial, sí, esas. Sí, ni yo me acuerdo. Ni yo. Creo que no hacíamos una versión de esa, pues. Sí. Y más que nada, y es por no limitar, y porque más bien es sugerir y que cada uno lo pille por donde. Sí, que son canciones. No es un. Bueno, sí. En este sentido, si queréis, entramos un poco también en el tema de lo que son las canciones, en particular cada una. Bueno, ¿cómo surgen? ¿No? ¿Cómo es el proceso? Yo tengo un poco la referencia, quizá, pues de aquella entrevista años A también con lo de Butterfly, no sé, bueno, que me sorprendió bastante, porque el proceso era, no recuerdo el nombre, Chema, lo has Chema, dicho. Chema. Chema, que vivía aquí en Barcelona, sí, sino, sí. Y que era a distancia la composición de, sí. Y me sorprendió eso mogollón. Después ya vi que incluso, pues, o sea, otros grupos ahí lo hacían ahí. Sí, es que unos en una provincia, otros en otra. Y digo, joder, y a mí que me cuesta quedar cada jueves para ensayar. Es que el rollo es que no hay local de ensayo. En esto seguimos la estela, claro, de Butterfly. Por eso mismo. Todo empieza con un ordenador vacío. O sea, que la base de las canciones se empieza a componer con un ordenador. En el mismo secuenciador, vamos. Entonces ya la diferencia base del tipo de canción es esa. Pero no. ¿Vosotros domináis algo un poco de lo que es el...? O sea, ¿él os lo manda? ¿Vosotros lo entendéis? O... Poco. Sí, bueno, él tiene la versión entera y nosotros tenemos la versión lite o la demo. Yo tengo la demo. Con eso ya me... Yo, me arreglo, vale. Perdona, chicos, yo por educación no voy a responder a esa pregunta. Bien, bueno, entonces... Es que tiene un PC, joder. Que soy el nuevo, soy el becario. Yo... Es un poco. Bueno, con lo que os iba comentando, el tema un poco de las letras, bueno, os he preguntado sobre un poco la composición de las canciones y quisiera saber si las letras son lo que un poco coronan o culminan las canciones, si le dais un poco también la misma importancia. Me perdona que hiciera tanto en Butterfly, pero bueno, es que me viene. Es la referencia. No, bueno, más que referencia, es que tengo mucha memoria. Entonces, sí que recuerdo haber leído que en Butterfly, y precisamente creo que ha sido en una entrevista a ti, Jackie, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero que os parecían igual de importantes. Sí. Y ahora, por supuesto, y ahora lo mismo. Que sí. Y ahora lo mismo. Y las letras, más o menos, muchas en una página web que se llama Cuánto y... Ah, por tanto. Esa misma. Yo tengo mucha memoria. Sí. Pues las letras siguen siendo tan importantes como para nosotros que como la música, vamos, el 50%. Y algunas pues salen, se pasan de castellano al euskera o salen directamente al euskera. Pero bueno, esos también seguimos la misma estela. Mira que en qué pocos momentos tenemos, nos dan la palabra, ¿verdad? O tenemos oportunidad y ocasión de decir todas esas cosas que nos gustan o nos ponen de tan mala hostia. Así que cómo no darle importancia a eso, por favor. No tenemos más que abrir 3 periódicos para tener un montón de cosas de las que hablar. Pues, tanto de un disco para poder decir cosas, eso es la hostia. Es una oportunidad que no hay que desperdiciar. Pues si os parece, hablar de todas estas cosas de las que nos gustan y de las que nos corroen ahí y nos hacen hervir la sangre. Hablamos, si os parece, después de la canción que escuchemos ahora. Bueno, antes hemos escuchado la número 8 y ahora escucharemos la número 2. Hellboy. Joder, esto sí que lo sabía pronunciar, pero pero la 8, Etaser. Etaser, muy bien. Joder, siempre estoy hecho una chaga con los idiomas. En fin, escucharemos Hellboy y después continuamos con la entrevista a la Peña de los Gose. Bien, pues tras este tema, Hey Boy, que no Hey Jude, sino Hey Boy de los Gose, continuamos hablando con ellos, continuamos hablando del tema, pues, bueno, que habíamos dejado interrumpido un poco este tema de las letras. Y bueno, os pregunto, ¿tenéis que hacer igual que el Miguel, ver a un lado los Pirineos y a otro lado el mar para hacer las letras, o no? ¿O surgen más de...? Hay que abrir un poquito los ojos ver un montón de cosas que tienes alrededor. El Miguel está hecho bucólico. Bucólico pastoril. Comprando el periódico ya tienes un cacho de letras ya. Bastantes letras todos los días. Sí, ¿no? O sea, la realidad es, vamos... Es para hacer varios discos dobles. Y bueno, pues en ese sentido, yo qué sé, especificar un poquito de qué es lo que hablan, o son muy explícitas, ¿no? Esta de Hey Boy es conveniente que la explique Inés. Este de Hey Boy, este de Hey Boy va dirigida a un montón de Hey Boys que vamos, que nos tienen asqueadas, cansadas, aburridas de toda la turra que dan. Que vale, ya, deja de hablar, que lo único que quiero es follar. Esta letra va de esto. Pues por ejemplo, eso es. Una noche que anduvimos por ahí dijimos, uff, ¿cuánto Hey Boy suelto anda por ahí, verdad? Es la forma de decir, tío, ¿qué? Deja de hablar. Venga. Ya. Me estás zurrando. O sea, y no se ha empezado a correr a un poco. Perdón. A extender el tema, pues, de que se empiece a cantar la canción cuando estaría bien. Sí, los tíos la cantan. Me cantan los tíos y dices, serán gilipollas. Nena, Hey Boy. Ay, tío, que no te has dado cuenta de nada. Ay. Bueno, y así en general, que pues son letras más de nivel. ¿Quieres que te expliquemos las letras, verdad? Que te terminemos explicando. Puedes seguir insistiendo, te va a costar, no te vamos a explicar nunca de qué va una letra. Yo te lo digo para... Hemos puesto el castellano. No, quiero que me habléis un poco del tema de las letras, porque yo soy el cantante de mi grupo y también hago las letras, y yo qué sé, hay veces que tengo mis momentos de sequía, la musa no se me aparece, y es para ver si me dais algún truquillo y tal. Periódicos. Periódicos, vale. Venga. La razón y el ABC y tienes para un disco. Y tendré la razón. Vale. En fin, bueno, pues nada, pues hablemos de cine. Hablemos de cine. También hicimos cine. Sí, ¿no? Sí. Eso fue otra cosa que si la buscas no sale. Es que te llaman un día y te dicen, oye, que queremos que hagáis una canción para una película. Pues vale. Y en esta canción, bueno, ha salido, aparte de los dos discos que ya comentábamos, del negro y el blanco, ha salido pues lo que es la banda sonora de esta canción. Uh-huh. Es que, joder, vosotros queréis que lo pronuncie, ¿eh? Sí. Vale. Eutsi. Eutsi. Y si fuese con Z sería Eutsi. Eutsi. Eutsi. Ah, bueno, ahí ya me quería pasar de lección. Muy bien, aguanta, Eutsi, aguanta. Aguanta. Sí, ¿qué tal la experiencia? Pues estupenda, puta madre, eso fue un regalito al final, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, siempre te da gusto hacer una canción para una peli, una de las pocas pelis que se ruedan en euskera, una productora vasca y todo eso, y sobre todo una letra que dice 10 veces en toda la letra, hijo de puta, en una película subvencionada por todos los lados y todo eso, sí, y verlo en el cine... Meter un gol. Pues es también otro gol de esos. Y que no, de Romario, ¿no? De Romario o de Satrústegui, sí. Pero bueno, fue de... Yo es que todo lo que sabe Romario se lo enseñé yo, pero bueno, en fin, es otra cosa. Eso es, o sea, y que luego te lo acepte porque te den total libertad para decir lo que quieras, pues es importante, ¿no? Hombre, bueno, para que la gente también lo conozca un poco y lo sepa un poco, de quién es el director de la película, de quién nos vino pues la propuesta. Sí, la peli la dirigió Alberto Gorriti Berea. Sí, y la productora es vasco. Bueno, están varias productoras de Euskadi, las más potentes, y luego está la ETV, y son uh-huh. actores vascos, está rodada en euskera. Y eso. Y ahí estáis vosotros en la banda sonora. Si no me equivoco, bueno, por lo menos en vuestro MySpace, que tenéis MySpace y página. A ver. A mí me hicieron una entrevista, pero por escrito así, para una página web, y me dijeron, ¿y tenéis página web? Y le respondí, ¿en qué mundo vives, tío? Ahora los grupos no tenemos página web, tenemos MySpace. Claro. Sí. Claro, tú le puedes. Ya no se le pregunta a un grupo, ¿verdad? ¿Tienes canciones o no tienes canciones? No, directamente, ¿tienes MySpace o no tienes MySpace? No, o sea, ¿estudias o trabajas? ¿Tienes MySpace o no? no, es lo que sí, que es un invento facha, pero bueno, está bien. Algún día nos cortarán el rollo. Eso y te iba a decir, mira, ahí, aquí me acabas de recordar otra cosa. ¿Sabéis, habéis descubierto ya por qué os jodieron ese primer MySpace? No. Eso no, no se puede, no, no. Nunca nos lo dirán. No, no lo sabéis. Bueno, pero hay que decir... Caso, cambiamos unas cuantas palabras y ya no nos lo quitan. Hay que decir que, bueno, el primer MySpace, por lo visto que tuvisteis, pues, bueno, desapareció del mapa. Sí, de un día para otro, ¿verdad? Y MySpace dijo que son cosas que pasan. Pero bueno, daba la casualidad que el día anterior hicieron un barrido de páginas que vamos, chaparon todas las páginas. Hicieron una inspección, ¿no? Eso, chaparon todas las páginas que decían unas cuantas veces palabras como sexo, terrorismo. Terrorismo, cuatro veces la palabra bondage, sexo, follar, eso, pues te cortan, parece ser. Vaya, vaya, vaya. Parece que ya no vamos a ser tan correctos. Así que quitas todas esas tonterías y las dices de otra manera. Bien, bueno, aún así en el MySpace he visto que tenéis una canción que se llama Bondage. También tenéis la canción esta Eutsi. Uh-huh. Puede ser, si no me equivoco, es la canción de la película. Es la canción en la que canta Evaristo también. Sí. También. Sí. Y en lo que es, bueno, el apartado de discografía de la página web, lo que es la banda sonora de la película, aparte viene incluida y por eso me había acordado. La otra canción de Gatillazo. Comunicado empresarial para Concordia y el bienestar social. Ah, esa. Sí. Esta canción entra en la película también, por curiosidad. Sí, entra. La versión nuestra, la que hicimos. Nosotros hicimos una versión de esa canción. Ah, vale. Ah, amigo. No, es que, claro, vale. Es que no la oí. No, entonces. La de Gatillazo, eso es. Entra una versión que hicimos nosotros de esa canción. Sí. Vale, bien. Va mucho con el tema de la película. Es que va sobre eso, va sobre el paro, bueno, cosas de esas. La situación laboral. Sí, de... pero es curioso. Son paros todos, pero tienen unas Nike y unas Adidas en la peli que flipas. A mí no me pega mucho. En fin, bueno, habrá que verla. Fallo de Racor. El Racor, eso, hostia, esto me lo enseñaron en una extraescolar de estas. En fin. Bueno, ya llevamos como una media orilla, pero ¿y qué? Si vosotros no tenéis prisa, ¿no? Yo tampoco y tengo... ya me respondo yo. Bueno, nada, para ir acabando unas pocas preguntas, decir que, bueno, para cuando lo diga esto la gente, ya habréis tocado. Hoy miércoles en el Apolo y mañana jueves en la KGB. Sí. Y bueno, ¿cómo se presenta un poco pues esta estancia aquí en Barcelona? Pues con muchas ganas y gusanillo en la tripa, ¿verdad? Sí, bueno, es que ya es la quinta vez así que venimos a Barcelona, pero la verdad es que... No contarás con lo de Hospitalet, ¿no? Porque es Hospitalet y alrededores. Perdona, Cataluña, quería decir. No, es que Hospitalet y su anillo periférico. El Miguel vive en el límite de Barcelona, pero al otro lado vivo yo, que soy de Hospitalet, entonces... Sí. Vale. Bueno, sí, contando un poco todo... pero bueno, cada vez se complica un poco más la cosa, que parece que cada vez es más así, ¿no? Pero bueno, pues... Bueno, venimos con muchas ganas. Sí, la anterior vez que tocamos en el Apolo... No, en la KGB no hemos tocado nunca. Y la anterior vez que tocamos en el Apolo, hace año y medio, si no me equivoco... Sí, buf. Fue un concierto súper especial, así que bueno, a ver si hay... Bueno, es un sitio especial, está guay. Apolo, y el KGB también. Sí, ya solo entrar al Apolo con los trastos de tocar ya te da un rollo de bien, toma. Sí, es curioso. A ver qué pasa. Bueno, pues, y ya sí, quizá, pues para ir... Finalizando un poco la entrevista, a mí me gustaría preguntaros un poco, porque quizá también seguramente en el Punfilos, que es el programa, por cierto, es como se llama así, el Punfilos, los amigos del Punk, pues bueno, evidentemente quizá hay un estilo más predominante, abarcando mucho, pero quizá la gente se esté sorprendiendo un poco, pero bueno, es que ahí está la clave, ¿no? El abrirse, que de hecho para mí también eso forma parte del punk intrínseca, por otro lado. ¿Qué es más de punk que otra cosa, ¿eh? Por eso, que... Sí, yo creo que hoy en día el instrumento más punk que hay es el ordenador, ¿no? Entonces, vosotros no decíais eso de do it yourself. Yo no lo decía. Yo lo que digo es: yo me lo guiso, yo me lo como. Pues eso, bueno, a esto pues es lo mismo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Gracias al señor de la manzanita, podemos tocar la batería sin saber tocarla. El PC es otra historia. Hombre, si tomas el punk como algo más que un estilo de música, para mí esto es. Yo siempre he considerado punk, por lo menos las ideas. Sí, por eso. Yo creo que siempre ha habido punks en la prehistoria y ha habido en la Edad Media, ha habido toda la. No solo en el 30 no empezó el punk, vamos. Yo me acuerdo cuando Miguel me vino con Chema ahí, cuando hacía el programa en Radio Bronca. pues para hacer ahí la entrevista, me acuerdo pues que me lo remarcaba ahí. Esto para mí, esto es punk, mucho más punk que... Y, bueno, independientemente del gusto de cada cual o lo que le pueda parecer, pero bueno, realmente sí, ¿no? Es como una manera de romper, y sobre todo lo que se dice. Y bueno, a mí la verdad es que ya a nivel musical, pues la verdad es que me sorprendió, o sea, que y me gustó. Bueno, y encima pues a nivel lírico, que es algo de lo que a mí me gusta también fijarme, pues bueno, pues bastante sobrado también. Pero sí, me gustó eso de meterme coca en tus cuencas vacías. Claro, es que es de Baristo, claro. Esa imagen me parece acojonante, o sea, no me la quito de la cabeza. En fin, no la pruebes. Pues, no, con mis cuencas no, pero con otras tampoco sé si podéis. Sí, pero bueno, sí, bueno, pero en realidad la forma de pensar o la forma de actuar y todo eso es una cuestión más de actitud que de otra cosa, ¿no? Es luego que es más cercano al punk, al heavy metal. Sí. ¿Y creéis que es lo que plasmáis un poco en directo? O sea, ¿cómo son vuestros directos? ¿Qué es lo que se puede encontrar alguien? Porque directo intentamos que, aparte de oír, ¿no? Tú cuando vas a ver un concierto, que la gente vea. Entonces llevamos unas proyecciones con la música y tal. Y sobre todo, pues si a alguien no le gusta la música, pues por lo menos se entretenga viendo cosas, ¿no? Sí. Y sudar. Sudar y está, o sea, pues... Y luego tapar el hueco en las guitarras. Y como no hay batería ni guitarras, hay que tapar un agujero que hay en el escenario siempre ahí, claro, que queda muy bonito con los platos y tal. Entonces, con imágenes se va tapando todo. Y te iba a preguntar a ti, Osorón, si... Sí, bueno, tenías algún problema de solapar ese concierto, es claro, pero entonces después he pensado y digo, pues antes te pregunto, si os pregunto si hacéis muchos conciertos Gose, o si estáis muy copados de conciertos, o bueno, no es algo que va llevando, o si en ese sentido por eso te supone alguna... No, por ahora no me está llevando. Hacemos conciertos más baratos, pero... Sí. No, ahora da la casualidad que estamos tocando mogollón, y de puta madre. Y en 2007... Sí. El número de conciertos ha sido parecido. Pasa que, claro, un concierto de Gatillazo no tiene mucho que ver con un concierto de Gose, ¿no? Porque igual es en Castellón o hay, bueno, son conciertos más caros, lo que te estaba diciendo. Pero siempre los hemos arreglado, vamos, una cosa. Sí. Y por lo general, la mayoría de vuestros conciertos que son por ahí, por la zona, por Euskadi, sí. Sí, bueno, y pues, por fuera, ¿habéis notado algún sitio donde la acogida haya sido pues más? ¿En Cádiz? Sí. ¿En Cádiz? En Cádiz estuvimos tocando 5 días seguidos y fue una experiencia cojonuda. ¿Cinco días seguidos? ¿Tan largos son vuestros conciertos? Son cortos, ¿eh? Es progresivo. Es progresivo. O sea, progresivo. Me estoy viendo ya, estoy viendo tocando a ellos por el Paseo de Gracia, yendo desde el Apolo hasta la KGB. Sí. ¿Eh? Sí. No, pero la verdad es que eso, vas a un sitio como ese que dices, hostia, aquí el idioma no nos va a entender nada, ya verás que marrón. Les importa tres cojones las letras, claro, que estás diciendo, les importaba el ritmo, la historia, y luego ya el segundo paso era fijarse en las letras, ¿no? Sí, yo creo que o te lo crees o no te lo crees, te mola o no te mola. Pero tú, niño, todo que tampoco entiende inglés, ¿qué pasa? Claro, todos esos complejos y esos prejuicios yo creo que los que tenemos somos nosotros, esos hay que dejarlos ya de un lado. Sí, y... No. Bueno, y en Cataluña pasa lo mismo, que tampoco se tiene las letras, pero bueno. Bueno, en fin, pero que aquí también hay, somos de sudar. Sí. En fin, bueno, ahora sí que ya finiquitamos un poco la entrevista. Yo, pues, por aquí me han dicho poner la 5. No sé si es que vas a saltar con la rima o algo. Vale, es que como justo me lo has dicho cuando estaba mirando el número de la que con la que íbamos a chapar y te he visto así y digo, ah, pues no, pues que querrá la 5, ¿sabes? Vamos a ir la última, Illes Azueta, que es una versión de un grupo... Ay, Merci, me has echado un capote torero. De un grupo ahí de Euskal Herria, Ertzaina, que nos gustaba mucho. Y que dice, mata a tu viejo. Mátalo ya, si no te matará él. Bien, pues escucharemos esta canción, la 11. ¿Cómo se llama? Vuelvelo a decir. Illes Azueta. Bueno, mata a tu viejo. Mata a tu viejo. En fin, bueno, oye, que muchas gracias por haber estado aquí en el estudio de grabación de Contrabanda FM. Vosotros, un placer. El estudio 2. Estudio 2. En fin, bueno, pues un placer haber contado con vuestra presencia aquí en el Pánfilos. Y nada, que esto pues sonará uno de estos martes aquí en riguroso diferido, pero directo. ¿Vale? Vale. Adiós. Venga, pues muchas gracias. Salud. Ay, aur. We'll be right back. dame las azotzeko zer gesan zidan adi ametxari eta kontu zibili aitarekin aita intzaila izan zen aitak ezin zuen gainditu aitak engarri izan zuen zintzari zegoen egin jazuen atletaran ez egoen emartzen alabez eta lanez kotxe berri bateko diru beharrez Gedan zuen batetan Armaritik atera zuen eskopeta Tiro bat bota anaiari Tiro bat bota emazteari Beste bitero arreben zate